Estamos en la Madriguera del Conejo, en la librería aquí en Bogotá. Estamos hablando con Jesús Cosio, que es un caricaturista que viene desde Perú a patrocinar su libro Barbarie. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, gracias. Muy contento de estar en Bogotá. Sí, bueno, ¿puedes hablarnos un poco de Barbarie? Barbarie es un libro de cómics donde a través del cómic hago la representación de crímenes de derechos humanos cometidos en la década, perdón, entre los años 85-90, primer gobierno de Alan García, y es un poco para contar lo que sucedió con la violencia política ejecutada por Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. ¿Por qué escogiste el cómic como medio para denunciar? Porque soy dibujante y me parece el cómic tiene un gran potencial para contar y acercar estas historias a la gente. ¿Y cómo fue la investigación que hiciste de esto? ¿Cómo fue que llegaste a todo esto? Me basé mucho en el informe de la Comisión de la Verdad y también en informe de derechos humanos. En ese sentido, más que investigación, lo que hice fue documentación porque ya habían investigado antes, ¿no? Entonces, fue buscar los documentos relativos y contrastarlos y adaptarlos al cómic, básicamente. ¿Y también tiene alguna parte testimonial el libro? A nivel personal. ¿O a nivel de otras personas que te hayan Sí. contado de su experiencia con la violencia? No, pero ¿O? lo he varias de esas cosas, varias de los casos están basados en testimonios grabados o recogidos por la Comisión de la Verdad. Incluso hay testimonios de militares que participaron en esos crímenes y fueron interrogados, Sí. sea por el Congreso o por la misma Comisión de la Verdad. Sí. ¿Y por qué escogiste estos 5 años en particular? Porque ya antes habíamos hecho un libro con unos amigos. En Perú, los años de la violencia son 20 años. Entonces hicimos el primer libro 80-85 y creo que es trabajar por gobiernos, ¿eh? El primer gobierno de Belaúnde, el primer gobierno, perdón, segundo gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Alan García y luego toca la década fujimorista, que es del 90 al 2000. Entonces, ¿el plan es seguir haciendo más Sí, libros? yo espero que sí. De hecho, tienes otro libro, ¿verdad? Hay un libro que hice con unos amigos que se llama Rupai, como dije, trata el primer periodo de la violencia. Y la idea es continuar con la idea de. ¿Como una saga o como publicaciones independientes entre ellas? Son publicaciones independientes entre ellas, pero naturalmente se pueden leer como una larga historia de la violencia política en los 80, 90. Y digamos, pues el tema es pues, bastante álgido, me imagino. ¿Has tenido problemas en Perú por las cosas que estás mostrando en el libro? Sí. No tanto porque el cómic todavía está bajo el radar, Sí. no llama mucho la atención, pero sí es polémico y más de alguno en algún blog o en algún comentario ha dicho que el libro ataca a las Fuerzas Armadas y Sí. eso no está bien. Ah, Pero bueno. bueno, se tiene que decir lo que se tiene que decir, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la distribución del cómic dentro de tu país y afuera? Yo creo que va bien, yo trabajo con una editorial que es Contracultura, entonces ellos se encargan de la distribución. El cómic vende poco en Perú, así que no es manejable moverlo en Lima y eventualmente en ferias. Y de vez en cuando haga presentaciones en provincias. Entonces, el cómic desde luego no es un bestseller, porque en mi país difícil que un cómic lo sea, pero está vendiendo bien y hasta ahora está teniendo un poco de repercusión, lo cual me alegra. ¿Cómo llegaste acá con el cómic? O sea, ¿cuál fue la manera de contactarte? Ah, porque me contactaron los de la revista Larva hace tiempo para colaborar con ellos y luego de ahí empezó un intercambio de publicaciones y noticias hasta que me invitaron al festival de Medellín, entonces, perdón, de Entre Viñetas en Medellín y Manizales y Armenia, y de ahí surgió la idea un poco de ir viendo qué otras actividades hacer en relación a mi libro. ¿Cuál es el estado de los cómics y las personas que hacen cómic en Perú? Bien interesante porque hay generaciones nuevas que están haciendo nuevos proyectos y veo que pasa lo mismo en Colombia, en Argentina, en Chile. Entonces se está creando como un ambiente bien interesante donde hay múltiples propuestas y eso siempre es bueno, ¿no? ¿Tú crees que se ha llegado a un punto en el que los artistas puedan vivir de publicar cómics, hacer cómics? No, bueno, al menos no de forma permanente, sino cuando te sale algo interesante puedes vivir el tiempo que te toma terminar ese proyecto, ¿no? Y si no, ir dividiendo tu tiempo entre el cómic y otras actividades paralelas, relacionadas como ilustración, etc. ¿Tú qué haces aparte de dibujar? Es raro porque este año he estado haciendo mucho dibujo de cómic, entonces eso es algo inusual. Así que espero que eso siga, ¿no? Porque me permite mantener un ritmo y seguir metido en algo que me gusta mucho. ¿Y qué técnica usaste para dibujar este libro? Lo más simple del mundo, pincel, estilógrafo y darle duro, ¿no? Dejarle duro, sí. Principalmente. No hay mucha computadora, sino es mano sobre papel. Y luego escanear y limpiar, sí, pero el dibujo es casi todo computadora, ¿no? ¿Y cómo ves el interés de la población en el cómic, en ese sentido, como en el querer aprender a hacer y en el querer desempeñarse como historietista? Bien, bien, yo creo que hay una buena demanda. Y por lo menos en Perú cada vez puedo dar más talleres de cómic a gente joven y adolescente, entonces eso me parece que sí hay un interés particular en estos tiempos que se están dando. Ok, y yo también vi tu página de Facebook que tenías algo que hacía taller de cómic alternativo. Ah, ese es el que doy en Lima. Ajá. Y que empecé con un taller y ahora tengo cuatro. Eso quiere decir que hay un interés por la gente y que la gente se pasa la voz. Eso es buenísimo. Sí. ¿Y para ti qué quiere decir el alternativo del cómic alternativo? Eso básicamente es una manera de decir que no vamos a hacer cómic de superhéroes, ni manga, ni nada muy comercial, sino vamos a hacer cómic autobiográfico, documental, de la vida diaria, y así la gente entiende mejor que no es muy comercial lo que vamos a ver. ¿Y tienes algunas otras propuestas de cómic peruano que quieras recomendar? Sí, a ver. O de cómic en general también. A ver. Yo diría que es David Daliquio, Rodrigo Lavoz, Jorge Pérez Ruibal, Miguel Detz. La revista Carboncito de los hermanos González es muy buena, se complementa muy bien con la revista Larva de acá en Colombia. Aquí la editorial Robot está sacando libros muy interesantes, el de Mónica Naranjo, el de Mariana. Y en Argentina también, en Chile, se están haciendo cosas muy interesantes, entonces es cuestión de entrar al internet e ir buscando con curiosidad y van a aparecer cosas muy muy interesantes. Okay. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Jesús, por la paciencia también. No, gracias a ustedes y muchas gracias por las preguntas. Bueno, sí, ¿no? Esperamos que disfrutes Bogotá y que hagas más contactos. Gracias. Que sigas creciendo el cómic latinoamericano y mundial, ¿por qué no? Y ha sido un placer. Ya, para mí también. Muchas gracias.